Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este viernes primero de septiembre, kicking off Labor Day Weekend, the unofficial end of summer, ¿no? Todavía le quedan un par de semanitas más al verano, pero ya este fin de semana pues cierran las playas, las piscinas, los lagos y toda esa vaina. Así que disfruta al máximo, si vas a estar con la familia, vas a hacer barbecue, mucha gente va a trabajar, aquí te vamos a acompañar todo el fin de semana, vamos a estar mezclando all weekend long. Mañana sábado te voy a hacer el live desde Nueva York, desde un rooftop. Viene mi hermanito Darel, invitado especial y par de sorpresitas más. Y después tengo el after party en la noche en el Boogie Down Bronx. Mi gente del Bronx, nos vemos en Salsa con Fuego, Darel y este servidor en vivo. Everybody go to the discotheque. ¡Ojo! El domingo, Sunday Funday, el domingo estamos en Atlantic City, New Jersey, The Pool at the Harris Resort. A las 4 de la tarde subo a la tarima mi hermanito Boris y quien te habla, Alex Sensation, juntos, back to back, this Sunday early, ¿no? Tempranito. 4 de la tarde subimos, 4, 5 p.m. Estamos ahí en la piscinita en Atlantic City. Y en la noche, Sunday night, estamos en Passaic, New Jersey. Vamos a celebrar el aniversario de fiestas en Passaic. All right, entregando boletos para ver a Karol G, Mike Towers, El Alfa, Jacob, Maluma y Arcángel. Dime para cuál quieres ir. También boletitos. Ya casi anuncio el Mega Bash y el Miami Bash. Ya casi. Todos los oyentes míos que están esperando el concierto de este servidor, ya casi anunciamos. También te quiero invitar el 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, mi gente de Orlando, Kissimmee, toda esa área por allá, y también la gente mía de Tampa están invitados. Sábado 23 de septiembre tenemos el Beach Party para cerrar el verano con broche de oro en el Parque Aquática de Orlando. All right. Sábado 23 de septiembre tenemos el parque para nosotros, desde las 7 p.m. hasta la medianoche. Solo para nosotros y es para toda la familia, ¿ok? All ages. Se puede venir con toda la familia. Sábado 23 de septiembre en Aquatica, Orlando. Vamos allá. Musiquita, papi. Labor Day Weekend Celebration con Alex Chenchecho. Vamos allá. Alex Sensation. Prende. Si te quieres divertir, con mi canto y con tu limón, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Los amigos que

oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Cógelo con tequerisi, mami. Pero cógelo. Para ti, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? Labor Day Weekend ya. Deja ver por aquí, Sensation. Me tienes rumbeando en el trabajo. Esa es la actitud. Aquí te ponemos a gozar todos los días. Muchas gracias por la sintonía. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar de lo nuevo, de lo clásico? Tú tienes el control. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ok, vamos para la línea. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Good afternoon. ¿Con quién hablo? Hello. Hola. ¿Cómo te llamas, mami? Katiuska. Katiuska. Hola, Katiuska. Welcome. ¿De dónde me llama Katiuska? De Kissimmee. ¿Cómo está mi gente allá en Kissimmee, mami? Cuéntame. Full trabajo y emocionado, yéndote todos los días. Gracias, mi Katiuska. Gracias a toda mi gente allá en Kissimmee, en Orlando. Muchísimas gracias. Estoy súper ansioso de verlos el 23 de septiembre allá en Acuárica. Si Dios quiere, mami. Vamos para allá a gozar con ustedes. Si Dios quiere. Sí, vamos para allá. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Quiero saludar a mi prima Auriceli, que me está escuchando desde Tampa. Yes. ¿Y a quién más? Y a dar un feliz cumpleaños a mi sobrina Ashley. Ok. Y a mi esposo. Pero mami, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mi esposa que te está escuchando. Lo que pasa, pero yo pensé que primero lo iba a saludar a él. Mami, suéltate y mándale algo bonito a él ahí. Dale, dale. Mi amor, esta noche te toca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el nombre de él? José Ángel. José Ángel, hermano. Tome vitaminas, hermano. Ya sabe, prepárese. Ay, hombre. ¿Dónde está José? ¿Está por ahí cerquita? No. Está en casa. Yo ando en casita. José. Sí. Dile a José que te haga la de Mike Tower. ¿Tú sabes cuál es la de Mike Tower? La. Katiuska, tú sabes mucho. Ay, hombre. Todos los días. Gracias, Katiuska. Muchas gracias, mi amor. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Ella sabe mucho. Pero ¿a qué no sabe el astronauta? El helicóptero, ese lo conoce todo el mundo. La carretilla también. El 34, tú sabes que ese lo inventé yo. El 34 lo inventé yo, ese es mi invento. El 71 también. Para ya, para, ok. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, por aquí habla Zoraida. Zoraida, bienvenida, ¿de dónde me llama Zoraida? Desde Miami. Miami, bendiciones para ti, Alex, el mejor. Uno de los buenos, Zoraida, uno de los buenos. Eres el mejor, el más alegre. Mami, espera, Zoraida, espérate. Esto va para ti, Zoraida, ¿estás ready? Mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Zoraida, ahora con el tra. Zoraida, muchacho, así es, óyale. Qué rico, mami, qué rico. Oh my God. Me prendí. Muchas bendiciones para ti, tu familia. Que Dios te bendiga. Amén. Igual para ti, mi Zoraida. Gracias por acompañarme. ¿A quién quieres saludar, baby? Quiero saludar a Nueva York, a toda esa gente linda, a todos mis paisanos, de trabajadores allá, a mis hermanas, Zeneida, Chela, Elsa, a todos allá trabajando. Gracias, baby, gracias por estar conmigo, mi gente de Miami, mi gente de Nueva York, aquí somos el puente para toda la gente que está aquí en los Estados Unidos trabajando, echando pa'lante. Gracias por acompañarme, mi Zoraida, en Miami, su familia en Nueva York. No te me vayas, me dice para cuál evento te puedo invitar, ¿ok? Zoraida, qué linda, mano. Oh my God, so beautiful. Bueno, preparándote la próxima mezcla, me dice Alex, quiero mambito, mambo, claro que yes. Bachata, por supuesto. Otro set de reggaetón, dembow, house, trap, lo que tú quieras. Preparándote para Labor Day Weekend. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y en mi página de IG, follow me, Alex Chenchichon. Ya regreso.